Dale si quieres el amor, ay, dale de una linda muchachita, ay, dale si quieres el amor, ay, dale de una linda muchachita, ay, chuleta del corazón, ay, dale que me muero por tu amor, chuleta del corazón, ay, dale que me muero por tu amor. Чего?